dejado una cuestión pendiente que la vamos a retomar, pero primero voy a decir otra cosa. La cuestión pendiente está avalada porque a partir de, digamos, del siglo XVIII en adelante se van como consagrando el conjunto de instituciones modernas. Como que aparecen todas aquellas instituciones políticas que por ahí uno conoce ahora y que por ahí se han formado, son de un periodo determinado. Después del siglo XVIII, digo, ahí se van consolidando. Rápidamente las menciono. Uno es un concepto determinado de libertad, no es el único, pero es uno de los conceptos que tiene que ver con la libertad liberal. Segunda idea que va apareciendo allí, la digo sin orden, es el concepto de representación política, es un poco lo que yo les había pedido hacer, porque sin político. Es decir, va a aparecer una cuestión novedosa que tiene que ver con algo que la historia no había tenido, consagrada, que es la representación política moderna. Derivada de esto, vinculada con esto, aparece un concepto de democracia. Empieza a expandirse, digamos, donde se van ampliando los derechos políticos, ya no los civiles, sino los derechos políticos, muy incipientemente, y donde está fuertemente vinculada con la representación política. Después aparece, en realidad lo que voy a decir ahora no es que aparece lo que voy a mencionar, sino que en este momento toma un formato determinado, que es el concepto de Estado. El Estado no aparece después del siglo XVIII, el Estado es previo a esto. Lo que aparece del siglo XVIII es una composición y un concepto de Estado vinculado con lo que llamaríamos el Estado liberal. Es decir, la primera aparición del Estado con un ropaje absolutista. Se muestra un poco como un Estado absolutista. Al Estado absolutista le sale otra conformación de Estado, que lo vamos a llamar Estado liberal. Va a tener fines determinados el Estado, va a tener que existir con fines determinados. Bien. Ya siempre estoy llegando a otro punto, así suena de pensamiento. ¿Cómo? Sí, por ahí está metido acá, digamos, en el primer concepto, ¿no? La división de poderes. Claro, es fundamental. La otra idea es la división de poderes. Perfecto. Bueno. Un poco lo que vamos a tratar es ver los puntos estos muy rápidamente, especialmente en uno de ellos, la división de poderes, vamos a ver algo, y el tema de la representación política. A decir algunas cosas. Bueno, lo que voy a explicar ahora, lo que voy a decir de ahora en más, el último gran autor que ustedes deberían leer, los autores clásicos, esto no quiere decir que sean los mejores, simplemente son clásicos, son perdurados y bueno, alguna cuestión deben tener. El último autor es Montesquieu. A Montesquieu no lo vemos en su original. En el año pasado trabajamos en el texto directo de Montesquieu. Si alguien lo tiene, no, nosotros tenemos que tratarlo, sino que puede ser mejor. Lo que pasa es que hay un texto que me parece que es más breve, que resume bastante bien lo que yo quisiera que me parece que deberían saber de Montesquieu, es el texto de Arón. Es decir, que ustedes van a entrar a la lectura de Montesquieu por un texto de Raymond Aron, filósofo, organizador francés. Que tiene una interpretación determinada también de autores, se encuentra hipótesis. Pero bueno, hay una explicación inicial que me parece que está bien contada, entonces rescato ese punto. Así que vamos a ver algo primero de Montesquieu. Me parece que es bastante sencillo. Pero bueno. A ver, les parcelo rápidamente el pensamiento del autor para que ustedes después puedan indicar distintos elementos. El autor tiene una especie de objetivo, de objetivo de aproximación a la realidad. Es decir, tiene una idea de cómo se debería producir un acercamiento para entender la realidad. Y podría llamar que eso también es una especie de objetivo epistemológico. Ese objetivo, más o menos, a ver si lo podemos entender. Lo que tú sería el siguiente. El autor tiene un libro que se llama El Espíritu de las Leyes. El texto es de 1848. Aunque fue escrito en distintos momentos. Pero termina la publicación en 1848. 1848. previo alla Rivoluzione Francese, io vorrei un poco far contestualizzare il momento, scrivere otro texto, però es el más importante. Fíjense un poco, ya el título tiene que ver con un poco el valor de la época. Está hablando del espíritu de las leyes. ¿Qué es lo que se impone fuertemente en la mayor parte de los autores? La posibilidad de la transgresión de las leyes de la naturaleza hacia los ámbitos más sociales. O sea, el impacto de la ciencia constituye un elemento importante a tener en cuenta. Bien. Bajo esta mirada, que creo que envolvía a todos los pensadores en este momento, la posibilidad de la existencia de leyes, obviamente que el autor no va a estar ajeno a esta cuestión de época. Y lo que tenía el primer objetivo que quiero marcarles es que creen que existen relaciones entre las cosas que son necesarias, que se presentan casi de manera determinista, como las leyes, como la ley de la gravedad, existen. Es decir, que los distintos hechos que uno puede visualizar están vinculados de alguna manera, hay como lazos que no se visualizan, que hace que las cosas tengan una ligazón, porque esta es una manera también de entender a la realidad, tiene un orden esa realidad, ¿está? Bien, ese es un aspecto, es decir, que hay una cuestión, él decía, concretamente la palabra que él utiliza es que las leyes constituyen la razón humana, la razón universal. Existen. Habrá que descubrirlo. Ahora, si yo me quedo nada más con esto, el problema de esto es como que hay una cuestión que todos la tenemos que ver. Esta cuestión de la existencia de leyes que tenemos todos que encontrar. Entonces la acción del hombre queda reducida a poco. Si existe una cuestión muy determinista, si existe algo inexorablemente, una de las cosas que hay que descubrirlo, ¿dónde está la acción del hombre? ¿Solamente tiene que descubrir eso? Digamos. Y acá es donde este punto, esta existencia de leyes, se combina con la historia. ¿Qué significa? Que más allá de esos lazos de necesariedad que se producen en las sociedades, la historia también impacta sobre ellos. Impacta sobre esas leyes. Impacta sobre lo que ocurre. A ver si lo digo más concretamente. Ustedes por ahí lo saben por distintas lecturas que pueden haber hecho, que este es un autor muy leído en los procesos de formación de los estados nacionales en América Latina. Por ahí lo saben, digo, por modernos. Es decir, hay la gran cantidad de autores que se leían en ese momento, Rousseau se leía, Montesquieu se leía también. ¿Está? Entonces él dice algo así, lo que intenta decir con esto es lo siguiente. La tarea de un legislador es el que tiene que organizar un Estado, el que tiene que dar las leyes que van a regir en ese Estado. Ahora, lo que él ve es que hay distintas leyes de acuerdo a los distintos Estados. Si la ley fuera tan universal, sería la misma para cada uno de las sociedades. Sin embargo, no es esto. ¿Por qué? Porque la ley se tiene que aplicar en contextos históricos determinados. Y el legislador inteligente, el sabio, es aquel que sabe adecuar la razón universal, la razón humana universal, la ley, digamos, con las circunstancias sociales donde esa ley se tiene que aplicar. ¿Se alcanza a entender esto? Esta es la combinación, me parece que es una interesante combinación que hace. En el fondo lo que está significando es que las leyes, si bien son necesarias porque se ordenan, porque originan las conductas, no necesariamente son las mismas en todos los lugares. Sino lo que yo tengo que entender es qué le pasa a esa sociedad y aplicar las leyes adecuadas para esa sociedad. ¿Está? Este es el hecho histórico. La razón universal es la necesidad de que haya leyes. ¿El hecho histórico cuál es? La aplicación de esa ley de acuerdo a cada uno de los casos. Ahora van a ver después cómo él, cuando clasifica las formas de gobierno, trata de jugar con ese punto. Bueno, me parece que esta es una aproximación que él formula, esta aproximación inicial que yo les dije. Este es su objetivo de orden de acercamiento a la realidad. ¿Sí? Bien, el segundo objetivo, que ya es más teórico-político, que quizás sea el más conocido del autor, es que es un autor a quien no le interesa analizar el origen del poder. Es un autor que va a ver cuál es el origen del poder. No es un contractualista. sino que su objetivo teórico político básico va a ser el ver de qué manera el poder se ejerce de una forma legítima, no arbitraria, limitada. Es decir, él tiene un riesgo muy concreto, que es la posibilidad de que el poder se acumule de forma tan excesiva que termine generando algo que él expresa, que es el despotismo. Se teme al despotismo muy fuertemente. Y cree ver algo de eso en Europa, ¿eh? Aun cuando no lo dice exactamente, visualiza alguna cuestión. Entonces dice que la tendencia muchas veces es hacia los corrimientos, hacia sociedades despóticas. Por lo tanto, ese temor él lo trata de plasmar con el objetivo de ver de qué manera el poder puede ser limitado para que el poder tenga algún freno, que no avance inexorablemente, ¿sí? Bien, eso sería el objetivo quizá más conocido del autor, porque tiene que ver la división de poderes a encajar sobre este objetivo. Bien, y los temas que desarrollan, en función de tres o cuatro temas que me parece que ustedes no les debería pasar desapercibido en la lectura. Yo por ahí les explico, pero muy rápidamente. Los temas que él aborda, uno de ellos obviamente que va a ser la división de los poderes. Va a dedicar un tema a la división de los poderes. ¿Qué importancia tenía? ¿Para qué se dividían? ¿Cómo se dividían? En la división de los poderes vamos a ver dos cuestiones. Ustedes tendrían que tener claro dos cuestiones. Una es que la división de poderes se hace por una cuestión de control de tipo institucional. Y otra, hay un control de tipo social. Cuando explique algo de esto van a reconocer lo que están diciendo, porque hemos visto en otros autores algo parecido a esto. Otro punto que habría que tener en cuenta es la clasificación de las formas de gobierno. Retoma nuevamente una vieja cuestión vinculada con la clasificación de las formas de gobierno. El tercer punto a tener en cuenta es el concepto de libertad que desarrolla, libertad entre paréntesis como moderna. Y el último, no hay mucho para leer ahí, pero les quiero que sea advertido, porque hay otro autor que trabaja este tema, no se los doy, pero que tengan en cuenta, le da importancia al tema del comercio. Vamos a ver para qué. Le presta atención al comercio. Bien, bueno, vamos a desarrollar rápidamente algunos de los temas del autor. A ver, vamos primero por orden, como parece, la clasificación de las formas de gobierno. En el autor hay dos grandes capas, como te explico. El libro es un bloque bastante gordo, que se puede visualizar, que se puede distinguir en dos grandes momentos. Un primer gran momento, que tiene que ver con el Montesquieu clásico, ¿no? No recuerdo si el texto de ustedes o otro dice algo, pero me parece bastante gráfica la imagen. Montesquieu escribe sus primeros libros, o sea, el que escribe las leyes se divide en libros, ¿no? Cuando habla de los primeros libros se refiere a los capítulos. Los primeros libros del escrito de las leyes está escrito con Aristóteles al lado. Una muy buena imagen. Lo dice Aarón, a mí me gusta esa imagen, porque van a ver que todo lo que va a decir acá, ustedes más o menos por algún lado lo han escuchado. Ahora, en un momento determinado, a partir de su libro número 11, el capítulo 11, cambia de orden. Él viaja a Inglaterra, viaja al País de Bajos primero, después viaja a Inglaterra, y asiste, digamos, a algo que para él es bastante novedoso, que es la experiencia de los ingleses respecto a la división del poder. Y empieza a escribir, ya separándose de ese mundo clásico, y poniendo una pata en este mundo moderno, ¿verdad? Entonces vamos primero a su primer parte, la clasificación de las formas de gobierno. Bueno, para clasificar a las formas de gobierno él utiliza dos grandes criterios y algunas cosas que va dividiendo en el medio de eso. Lo divide en dos grandes criterios. El primero de ellos es la naturaleza del gobierno. A ver, ¿qué es la naturaleza? Bueno, según lo que él dice, me acuerdo de memoria, dice, la naturaleza de un gobierno es lo que hace que un gobierno sea eso y no otra cosa. ¿A qué se refiere, para ser más concreto, la naturaleza? A la cantidad de personas que pueden ejercer la soberanía. ¿Sí? Por lo tanto, la clasificación, de acuerdo a la naturaleza, la hace en base a tres. Se dice que está la república, que a su vez la divide en dos, la aristocracia y la democracia. Hay una pequeña novedad en la clasificación. La aristocracia y la democracia forman parte de lo mismo cuando nosotros habíamos visto que se separaban los dos autores. Acá los iguala formando parte todos de la república. En segundo lugar, en ambos casos son gobiernos que se atienen a la ley. Si tienen altos, tienen controles a partir de la ley. La segunda forma de clasificación de acuerdo a la naturaleza está dada en la monarquía. Obviamente el gobierno de uno solo, que también se atiene a la ley. Y la última clasificación en base a este principio, en base a la naturaleza del gobierno, perdón, es lo que se llama el despotismo. Recuerden que es un poco lo que es desprecio, o también no tiene ningún tipo de admiración. El despotismo también es el gobierno de uno solo, pero sin atenerse a la ley, sin estar sujeto a la ley. Bien, hasta acá uno puede decir la novedad relativamente escasa, acá no hay nada muy novedoso. Este criterio de la ley también lo habían manejado otros autores que incluso ustedes pueden llegar a reconocer. Esta clasificación de acuerdo a la cantidad tampoco está novedosa. Ahora en la edición hay otro criterio para clasificar. El otro criterio ya no es la naturaleza, sino que recibe otro nombre. Ese otro nombre es el principio. Acá sí hay una novedad. El principio. Bien. Una pequeña cuestión antes de decir eso. Para muchos autores, y Aarón, este que tienen que leer ustedes, forma parte de esta corriente, Montesquieu es el primero de los grandes sociólogos que existen en el mundo. Es el primer autor que combina formas de gobierno con formas sociales. Como que determinadas formas de gobierno necesitan determinadas formas sociales, es impensable que una cosa no se corresponda con la otra. Es como sonar Durkheim. Con Durkheim, por ejemplo, escribe todo un libro dedicado a Rousseau y a Montesquieu, donde lo presenta directamente a Montesquieu como el primer sociólogo. Agrupa tipos, ¿se acuerdan del concepto de tipos ideales de Weber? ¿Lo vieron eso? Agrupa tipos, él dice algo así: detrás de las distintas monarquías que yo puedo ver, existe un tipo de monarquía, ¿no? Una especie de estereotipo que diga esto es monarquía. El otro se acerca un poco más o un poco menos a eso. Detrás de las distintas formas de despotismo existe un despotismo. Esto es un poco lo que va a hacer. Bien, esto lo logra con este criterio, que es el principio. Digo que es el principio. Cuando él habla del principio se refiere al sentimiento que anima a una forma de gobierno. Es decir, el valor predominante de esa forma de gobierno. Cada forma de gobierno tiene un sentimiento que lo sostiene. Un valor cultural. Bien, entonces vamos a ver cómo lo plasma. El primero que hemos visto era la República. ¿Cuál es el sentimiento o el principio que anima a la República? Él dice que ese principio va a estar dado por la virtud. La virtud en el sentido más clásico de la palabra sería la dedicación plena del hombre a los asuntos públicos, asuntos comunes, al bien público, consagrado casi totalmente a ello. Y que genera un tipo de sociedad determinada de características igualitarias. O sea, las repúblicas tienden hacia procesos igualitarios. A veces no es una idea que se alcanza totalmente, pero hay procesos de igualdad. Las leyes rigen para todos, muchos elaboran estas leyes, conjunto, etc. Concepto de virtud. O sea que una república tiene que tener, ¿qué personajes tiene que tener? Personajes virtuosos. Si ese personaje no es virtuoso, la república es la que puede caer. Esto es un poco la compatibilización de las formas de gobierno con las formas sociales. ¿Está claro? La monarquía. En la monarquía él inaugura algo interesante. La monarquía dice, en realidad, no seguía por la virtud, no importa la virtud en el sentido ese que la habían manifestado. Lo que anima a la república, a la monarquía, perdón, es otro principio que uno llama el principio del honor. El principio del honor. Es decir, no hay un sentimiento de igualdad acá, sino más bien hay una diferencia, no es igualitario, distinto es igual. No hay un sentimiento de igualdad. Lo que garantiza la monarquía, digamos, es que cada uno puede ir buscando su propio bienestar. Lo que, lo que anima a la monarquía son las diferencias. Según Botana, lo conoce a Botana, es un historiador argentino. Según Botana, cuando desarrolla Montesquieu este concepto, dice que es un poco el que abre el camino. El liberalismo más adelante va a llamar la mano invisible, la mano invisible de la gente, ¿no? Bueno, dice algo así, porque en el fondo lo que está diciendo es lo siguiente: cada uno busca su propio bienestar, cada uno intenta diferenciarse del otro. Y en ese proceso de intentar diferenciarse del otro, cada uno buscando su bienestar, se logra algo parecido a un equilibrio del conjunto. Pero no porque yo quiera beneficiar, no quiero buscar el bien común como en este caso, sino yo busco en cierta medida mi propio interés. Y cuando busco mi propio interés, el resultado es lograr un cierto equilibrio entre todos los que habitamos en el mismo lugar. ¿Está claro? Es decir, es un equilibrio a partir de las diferencias. ¿Se entiende más o menos esta idea? Bien. Entonces recuerden esto, que no hay una sociedad igualitaria. Y el último es el despotismo. El principio que anima al despotismo es el miedo. Es decir, que va a crecer el despotismo en sociedades de miedosos, que tengan miedo a la autoridad, obviamente. Miedo de inacción, se refiere a ese tipo de miedo, ¿no? Temor a que lo maten. No el temor al respeto, digamos, a la autoridad, sino el temor a oponerse a la autoridad. Claro, imposible oponerse porque puedes morir. O sea, ahí no hay una incorporación de una norma. Yo respeto a la autoridad, digamos, porque la reconozco como legítima. Le tengo miedo. Entonces, ese tipo de sociedades se caracterizan porque la población tiene miedo. A ver, si recuerdan algo de esto, ¿se acuerdan cuando Maquiavelo también mencionaba algo de esto, de donde pasaba en otros lugares? Que dice que era difícil conquistarlo. ¿Se acuerdan de eso? Era difícil conquistarlo cuando dominaba a alguien muy fuerte, pero una vez que lo conquistabas era fácil dominarlo. ¿Se acuerdan más o menos? ¿Por qué? Porque esa sociedad no había vivido ámbito de libertad. Entonces, es difícil entrar porque tiene todo el poder, pero una vez que vos entraste, como están acostumbradas a obedecer, cualquiera que le haya ganado al sultán o a quien sea, penetra y nuevamente lo obedece a los demás. Digo, no es una categoría nueva la del despotismo. Hay muchos autores, muchos autores clásicos que siempre tienen a Oriente como esa categoría de lo desconocido y a la cual todos desprecian. Van a encontrar mucha recurrencia. Sí, no, decía que Aristóteles ya lo decía con los pueblos de Asia Menor. Claro, sí, por eso es una categoría. Que los pueblos de Asia Menor parece una tiranía, pero porque ya están acostumbrados. Sí, exactamente. Hay un acostumbramiento a esa obediencia. Pero obediencia es miedo, ¿eh? Porque todos obedecemos algo, pero por ahí obedecemos no por miedo, simplemente. Bien, y acá hay una vuelta otra vez al igualitarismo. Fíjense qué cosa. Hay otra vuelta al igualitarismo. Este tipo de sociedad también es igualitaria. ¿Pero en qué sentido es igualitaria? En que nadie tiene derecho de nada. Todos son súbditos. ¿Ya? Entonces hay una vuelta a la igualdad. Bien, y una cosa más de la clasificación de la forma. No es nada complicado, según en realidad no van a tener problema, pero fíjense que es mucho más rico todos los elementos que le va adicionando. Y digo algo más, por eso se puede pensar que es uno de los primeros sociólogos. Además de estos criterios, el autor juega con las extensiones territoriales. Es decir, que una forma de gobierno está basada, tiene que ver con estas cuestiones que hemos dicho, pero también tiene que ver con las cuestiones territoriales. Entonces se dice que las repúblicas son más fáciles de instalar en espacios territoriales reducidos. ¿Por qué? Bueno, porque se conocen. Se puede tomar contacto directamente con la idea de lo público. Entonces, él imagina que en las sociedades pequeñas son más propicias para la aparición de las repúblicas. Bueno. A medida que esos espacios se van agrandando, ¿no? la densidad de la población se hace más grande, y aún con la ambigüedad, porque no puede definir esto, qué tan grande para que cambie, dice que hay un momento donde, al ser tan grande, hay otra forma de gobierno que podría ser más propicia para que allí se instale. Esa otra forma de gobierno va a ser las monarquías, que requieren determinadas formas territoriales más amplias que una república. Se pueden instalar allí, y pueden permanecer allí. Ahora, en el despotismo, dice que solamente puede aparecer en las enormes extensiones territoriales. ¿No? Entonces el brazo del soberano, digamos, es el único con capacidad de llegar a los distintos lados. Sin entrar en esto, porque por ahí tendría que conocer otras cosas, y ustedes también, lo que lo digo más por todo por mí, esta no es una polémica tan distinta de lo que ocurrió en Argentina, entre distintos pensadores, por ejemplo Sarmiento, cuando hablaba de las grandes extensiones del desierto. No, más importante para él. Para él el gran problema era justamente la extensión. Claro, pero no por la población, sino por la estructura de la pava. Sí. Pero digo que fíjense cómo digamos son autores que terminan leyendo en el fondo este tipo de cosas. Entonces, el desierto era generador de situaciones despóticas, autoritarias, digamos, ¿no? Esa es una polémica que se instala en nuestro país. Y la inmigración, más allá de la necesidad de los brazos que se necesitaban para el mundo moderno en el cual Argentina quería entrar, también responde a estas ideas, ¿no? La idea de tener personas, porque los grandes espacios eran generadores de cosas no muy buenas. Ya más o menos. Bien, concluye esta primera parte, digamos, de la clasificación de las formas. Me gustaría que puedan ver toda la riqueza del autor. Habla de un sistema igualitario, habla de la naturaleza, habla del principio que lo anima, ¿no? El valor cultural que tiene que animar, habla de los espacios territoriales, y hay otros elementos más que yo no los digo, porque parece que son menores, incluso lo reducen el autor, pero el autor hablaba también, entre otras cosas, del clima. Él consideraba que el clima también tenía que ver en la generación de determinado tipo de personas. Digo, hay muchos autores que hablan de esto, hoy perdió peso, pero en su momento era importante. Le digo lo que más o menos decía él, que los climas fríos, muy fríos, motivaban a las personas a la acción, mientras que los climas más cálidos tiraban hacia la pereza de las personas, ¿no? Bueno, en ese momento quizás sea mucho más importante que en la actualidad, ¿eh? El invento del aire acondicionado, más o menos la productividad puede elevarse en distintos lados. Pero bueno, por eso digo, no lo menciono eso, porque por ahí lo reduce un poco su pensamiento, que es más profundo que decir eso. ¿Se alcanzan a dar cuenta entonces cuál sería la tarea del legislador? Y ahí vamos al primer punto que habíamos dicho. Un legislador tiene que tener en cuenta cuál es su población, cuál es su territorio, cuál puede llegar a ser su clima, y tratar de aplicar las leyes en función de esa conjunción de ideas sociales que están dando vuelta. El legislador más inteligente, el más sabio, es aquel que hace un proceso de adaptación de esa realidad social a las leyes que sí son inexorables. Algo hay que hacer. Más o menos está esta idea inicial. Bien. Antes de irme a este punto, para marcar bien, yo les dije que hasta el libro décimo primero, el autor está fuertemente parado en el mundo clásico, y esto lo habla, ¿eh? Acá está claro que está parado en el mundo clásico. De esta forma, la clasificación de la forma de gobierno es una idea que después perdió peso en la modernidad. Ya nadie habla de la forma de gobierno. Uno de los últimos autores que hace una clasificación medianamente interesante y más novedosa. Ahora, como yo les había dicho que hay una impronta que tiene que ver con su objetivo teórico político acerca de los temores a la posibilidad de que el poder adquiera un poder ilimitado, veo una cuestión gráfica que el propio autor, citado por Botana, es una imagen muy gráfica. A ver. Bueno, dice, hay una pregunta, dice, ¿qué ocurre en cambio en una sociedad más grande y heterogénea? Escuchen esto porque es una imagen gráfica que se tiene que hacer en su mente. Dice, imaginemos dos cuadros para precisar la respuesta. Uno quebrado por colinas y murallas y otro que refleja el espacio de una llanura. Ubiquemos en ambos una población semejante y un centro, un edificio, un magistrado vestido con el tributo de la justicia. Algún símbolo que evoque una autoridad suprema. En una figura, el centro forma parte de un paisaje donde sobresalen cosas diferentes. En la otra resalta como un soberano solitario. A ver, ¿qué es? Siguieron más o menos el gráfico, es como imaginarse dos situaciones. No siguen, ¿no? Bien. Dos situaciones. Una en la cual hay colinas, hay edificios, y vos ponés a ese soberano en el medio de ese cuadro. ¿Cómo está ese soberano respecto al cuadro? Y es una figura más de tantas otras que van como sobresaliendo. Ahora imagínense la llanura, una llanura, y pongan al soberano en el medio de eso. ¿Qué es lo que sobresale? El soberano. Claramente. Ese es un poco su temor, esto está manifestado en sus primeros libros. Lo que está marcando ya fuertemente es esta idea de que si no hay poderes que lo contengan, ese soberano sobresale por sobre todos. Adquiere un poder ilimitado. Este es un poco el temor del despotismo que él debe tener. Ahora, ¿quiénes son esos contenedores en la visión de Aristóteles, de Montesquieu? ¿Quiénes son esos contenedores? ¿Quiénes son esas colinas, esos edificios que conviven al lado del magistrado, del gran magistrado? Bueno, en su opinión, era un noble. Y lo que él estaba viendo es la pérdida de peso de la nobleza. Por lo tanto, él consideraba que aquello que le había puesto un alto al soberano, al monarca, durante mucho tiempo, había sido la nobleza. Y él ve que pierde peso la nobleza en el momento que está escribiendo. ¿Está más o menos? Ese es un temor. Es un noble que está reaccionando ante un mundo que se le está yendo. A ver si recuperemos alguna cosa vista en otro momento. ¿Se acuerdan cuando vimos algo de la ley? Vimos nada más que dos pastillitas. Que tenía que ver con la idea de la ley como una tradición, no la ley como una creación, digamos, de una persona, sino como un conjunto de tradiciones que se iban sucediendo. ¿Sí? ¿Se acuerdan más o menos eso? Y que el monarca, cada vez que tomaba una decisión, se tenía que atener fuertemente a la ley o consultar a los varones de su lugar. ¿Sí? Ese era un poco lo que él pensaba. El monarca no estaba por encima de nadie. Aun cuando fuera lo que llamaba el primus inter pares, el superior de todos, estaba contenido por los varones, porque tenían los señores feudales, y por la propia ley, como el marco de la tradición de ese lugar. En eso estaba pensando. ¿Sí? Cuando eso ocurre, no hay monarca. ¿Y qué es lo que no hay? No hay despotismo. Porque el despotismo sería cuando alguien adquiere un poder mucho más fuerte respecto a lo que tiene. ¿Sí? Bien, antes de cerrar este tema, él menciona nada más. Visualiza posibilidades de corrimiento hacia el despotismo. ¿Sí? Él piensa que hay momentos donde la tentación de ese despotismo puede ocurrir. Y puede ocurrir por distintos lados. Uno es este que mencioné. Si el monarca, digamos, adquiere mucha arbitrariedad y avanza muy fuertemente, uno tiene una posibilidad de que adquiere mucho más poder que el rey, y por lo tanto se transforma en un rey. Pero también el despotismo puede provenir de otras características. Por ejemplo, uno puede decir, acá donde prima la virtud y hay un sentimiento igualitario, es más difícil que aparezca un rey. Sin embargo, dice, hay un riesgo acá. Cuando son todos iguales, todos se creen con derecho a todo. No hay una autoridad, digamos, por encima de nadie. Por lo tanto, para dirimir muchas veces este sentimiento, cuando la virtud va cayendo, dice que se van creando facciones tratando de imponerse unas por sobre otras. Y cuando esto ocurre, también puede ser que una facción se imponga y nuevamente se corra hacia un sentimiento más despótico. ¿Está más o menos entendido? Es decir, hay distintas variantes, eso no lo dice Aarón, así que no se hagan problema, pero hay como distintos momentos de corrimiento hacia situaciones despóticas, que son las que le temen. ¿Eh? ¿Qué le temen eso? Pongan en cuenta esa situación. ¿Basta acá? Bien. Vamos a otro de los puntos que yo les diga así sueltos para entender algo. Un segundo punto tiene que ver con la idea de la división de poderes, sería el efecto que sea más conocido del autor, de esto no hay mucho que decir. Bueno, a ver, les había dicho que viaja a Inglaterra, cuando viaja a Inglaterra conoce un poco el sistema como en inglés, que por el que pueden recordar algo por Locke. Como Locke tenía en cierta medida ese poder político, unas limitaciones muy fuertes, poder legislativo que limitaba a la monarquía. Y viene fascinado, porque ahí empieza a encontrar una cosa que no tenía Francia, realmente, que era esta división de poderes que frenaba el temor de los corregimientos hacia el despotismo. Ahí no había problema de que hubiese despotismo, porque estaba cada poder, se controlaba a sí mismo. Entonces, yo digo que aparecen dos tipos de poderes. Uno es el control institucional. Dice que la modernidad consagró las constituciones. ¿Qué es un control institucional? Poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial. Cada uno de ellos con funciones explicitadas, garantizadas constitucionalmente. Nadie puede hacer algo que no esté prescrito por la constitución, pero el ejecutivo no puede legislar. ¿No? Y el legislativo no puede aplicar la ley, no la tiene que crear. Bien, eso es el control institucional. Esto es lo que las constituciones, llamadas, bueno, el constitucionalismo moderno, las constituciones burguesas, tienen distintos nombres, fue consagrando todas las constituciones. división de poderes institucional. Ahora él visualiza otra división de poderes, que creo que en el fondo es la que más le debe agradar. No solo había control institucional, sino que había un control social. ¿Esto qué es? Algo que nos responda con los entendidos que estaría del gobierno mixto. El gobierno mixto tal como lo habíamos visto en distintos autores. ¿Por qué se refiere? Bueno, dice, ¿existe una monarquía? ¿Existe un rey? Sí. El rey te representa, y la tradición, una tradición popular, una nobleza. Ahora, después de eso, lo que ven en Inglaterra es que hay dos cámaras de representación. La Cámara de los Comunes, que representaría, muy genéricamente dicho, al pueblo, que la categoría del pueblo en este momento es la misma que por ahí tenemos en nuestra mente, mucho más reducido, pero se supone que representa al pueblo. Y también existe una cámara que sería la Cámara de los Lores. ¿A qué representa la Cámara de los Lores? A otro sector social determinado. Entonces él dice que dentro de esas dos cámaras estaría, digamos, contenido los distintos espacios sociales, que a su vez también tienen funciones limitadas. Entonces él visualiza que ahí no hay riesgo de que alguien pueda acumular más poder y que alguien avasalle al otro, porque socialmente estarían todos incorporados. Si él, mira, ahora traduzcamos esto a su visión histórica concreta. Si él pensaba que uno de los temores para contener a la monarquía era la pérdida del poder de la nobleza, lo que ve en Inglaterra es que más o menos eso se mantiene. Está claro. Y como para él la contención tenía que ver fuertemente con esto, es una manera, ¿no es cierto?, de hallar un cierto grado de tranquilidad de lo que podría llegar a pasar. Por eso se hace un fuerte defensor de la división de los poderes. Creo que se termina consagrando todo el mundo. Bien, tengo esto con otra, con la tercera idea que tiene que ver con la libertad. Está absolutamente vinculado. El autor descubre un poco lo que creo que en la clase pasada habíamos distinguido entre libertad de los antiguos y libertad de los modernos. Creo que eso habíamos dicho algo, ¿no es cierto? La libertad de los antiguos era ese sentimiento de participación en la cosa pública, formar parte de. Solamente yo soy libre en la medida que yo participo. Esa es mi libertad. ¿Sí? O sea, el ámbito de la privacidad no es un ámbito de formación del hombre. El ser del hombre no se hace en la privacidad, sino se hace en el ámbito de lo público. Ahora empieza a ver otro tipo de libertad. ¿Cuál es la libertad que visualiza, que se llama la libertad de los modernos, de constancia y que le da la forma? Es la libertad de poder gozar de mis bienes privados. Es la libertad de la seguridad de mis cosas. De libertad del autor. La libertad, esto directamente del espíritu de la ley. La libertad política del ciudadano es la tranquilidad de espíritu que proviene de la confianza que tiene cada uno en su seguridad. Para que esta libertad exista, es necesario un gobierno tal que ningún ciudadano pueda tener a otro. Este es el concepto de libertad moderna que está inaugurando el autor. ¿Está? Ahora, ¿cómo se protege esta libertad? ¿Cómo yo garantizo un ámbito de seguridad de la propiedad de mis propias cosas? De mi seguridad como expresiones libres de mis ideas, etc. Tratando de tener miedo que un poder me invada mi intimidad. ¿Y cómo garantizo eso? A través de la división de los poderes. Es decir, que la libertad termina siendo garantizada por esa división de los poderes. ¿Estamos en cierto? En el programa que tienen que leer, vamos a ver, ustedes van a tener que ver más fuertemente el concepto de libertad moderna que constante, porque es el que lo plantean estos términos. Ahora, Montesquieu, sin decir, señores, este es el concepto de libertad moderna, está diciendo lo mismo. Ya está anticipando cuál es el nuevo concepto de libertad de protección, que se estaba viviendo fuertemente en Inglaterra. ¿Está? Bien. La última cuestión de todo el autor, yo les dije, observado ese concepto de comercio. En realidad el autor tiene una preferencia por lo que llama los gobiernos moderados. En la clasificación que habíamos hecho, por ahí no lo dije, pero es muy obvio, hay dos tipos de formas de gobierno moderadas. ¿Cuáles serían? La república y la monarquía. Son moderadas, se atienden a la ley. Y hay una forma que no es moderada, que no viene arbitraria, o sería disponible. Ahora, como la tarea de los legisladores era tratar de adaptar esos sentimientos de la comunidad a las leyes que hay que aplicar, él dice que va a venir una ayuda del legislador a algo que es nuevo y que tiene que ver con el comercio. Es decir, el comercio va a ser visualizado por el autor como una especie de monitoreador de las conductas extremas de las personas. La palabra es monitoreador. Apaciguador. Ahora sí, ah, no era por. No me entendí, no era por la palabra. Está bien. A ver, el esto último. Dice, el comercio cura los prejuicios destructores. Esta es una regla general, que allí donde hay comercio, hay costumbres apacibles. El efecto natural del comercio es la paz. Dos naciones que negocian entre sí se hacen recíprocamente dependientes. Si a una le interesa comprar, a otra le interesa vender. Y ya sabemos que todas las naciones se fundamentan en necesidades mutuas. El intercambio ha hecho desaparecer los grandes abusos de autoridad, o al menos su éxito. Una empresa universal es un comentario de Botana, que va en esta dirección. Una empresa universal se abre paso por encima de las naciones, cualquiera sea su forma de gobierno. Es un uso social que puede trasladarse de una nación a otra del mismo modo que la letra de cambio pudo unir a la vieja Europa iluminando la avaricia de los príncipes. El comercio, practicado sin exceso para no caer en el vicio de muchos pueblos que trafican con todas las acciones y con todas las virtudes morales, es pues el reformador de las costumbres. A ella seguirá la reforma de las instituciones. Montesquieu aplaude así el descubrimiento de un nuevo camino. La religión era el medio no tradicional para frenar el despotismo, capaz de conducir la naturaleza humana hacia el fin al cual está destinada, que es el ejercicio de la libertad moderada. Ha concluido provisoriamente la elección del legislador. Estamos en lo que hace el comercio. Suaviza las tendencias extremas que pueden llegar a ocurrir. La suaviza. Por lo tanto, si la suaviza, es más fácil producir adaptaciones de distintas formas de gobierno. Es como que la tarea de la aplicación de las leyes se suaviza justamente porque hay un elemento que suaviza precisamente. Eso va a ser el comercio. Entonces, yo creo que le voy a plantear en otra clase que hay tres autores que escriben en este momento y tienen actitudes diferentes respecto al mundo que se vive. Ya está. Uno de ellos es Montesquieu. Montesquieu, digamos, tiene una pata en cada lado, como quise mostrar. Rousseau claramente le abre el espacio al mundo antiguo, es decir, ancla el mundo antiguo. No se quiere mover de eso. Para él eso era portador de virtudes que la modernidad empieza a hacer perder. Y por último lo tenemos a Adam Smith, a quien no desarrollamos, pero me parece que también es un autor que escribe más o menos al mismo tiempo. Adam Smith no tiene ninguna duda que lo que hay que hacer es dejar que el mundo moderno venga porque eso es lo que va a beneficiar el conjunto de la población. ¿Sí? Y Adam Smith como liberal económico. Sí. Por eso yo todavía no le digo nada, ¿no? Sí, sí. Porque me dice que el más o menos, como yo, se estaría considerando fuertemente el sector de la sociedad. Estamos hablando del concepto de propiedad. Pero más o menos como sociedad, no es para ello que domine. Exacto. Y el tema del comercio, ya... Por otro. Se considera fuertemente el... Claramente. Claramente. Claramente, porque lo que hay que ver también, acá son las cosas que por ahí son difíciles de bajar en una clase. Hay una discusión que yo me acuerdo si la vi insinuada, aunque sea para que tengan conciencia de eso, que son las cuestiones teóricas y las aplicaciones teóricas a la práctica. ¿Hasta qué punto las cuestiones teóricas no son encarnadas necesariamente por los actores sociales que después representan cosas en la propia sociedad? Y a mí me parece que es difícil eludir este punto. Con esto estoy significando esto, que la burguesía es este actor social que empieza a encarnar esta serie de nuevos elementos que empiezan a cobrar la modernidad. La representación política, la división de los poderes, ¿no? La libertad como concepto negativo, son todos conceptos que van a ser llevados adelante por un sector de la sociedad que encuentra en esto un beneficio o que coincide, ¿no es cierto?, sus inquietudes económicas con sus inquietudes políticas. Entonces, es muy difícil no verla, bastante pegado, cómo estas ideas son encarnadas por alguien, no están en el vacío, digamos. Por ahí Montesquieu tiraba ideas teóricas, pero después esas ideas teóricas son tomadas por actores sociales, y esos actores sociales son las que llevan adelante. ¿A quién beneficia todo esto? A este sector que va emergiendo, que de a poco empieza a querer romper con los privilegios que tenían en otras formas absolutistas de gobierno. tiene que ver con esta burguesía nueva que va apareciendo. ¿A quién le conviene este concepto de nueva libertad? Por más que sea universal, todo lo que quiera. Un concepto de libertad que es fuertemente informado por este nuevo sector social. Que ve la libertad un elemento básico para poder crecer. No, crecer, digo, la sociedad. Sí. Una pregunta. Yo lo veo en algún aspecto, pero parecido al pensamiento al de Locke en Inglaterra. En algunos aspectos, claro, por ejemplo, el... no hay ningún... Realmente con el pensamiento de Locke. Para mí es un error que no considera Locke el primer gran pensador liberal. Pueden existir otros, pero ese es el gran pensador liberal. El gran pensador de lo que después puede ser la burguesía, ¿no? Ahí hay una discusión. Para algunos todavía la burguesía no estaba constituida como tal. Por lo tanto, digamos, Locke escribe, ¿no? Oponiéndose al absolutismo, pero sin tener en cuenta el sector social que se va a apropiar de sus ideas. Es una discusión. Pero sí, sí vas a encontrar recortes parecidos. Pero tengan en cuenta esto. Lo que me parece importante tomar es que a Montesquieu no es un contractualista. Entonces, el origen, cómo es el origen del poder, poco le importa. Sí, sí, sí, estaba vinculado con esa aristocracia. ¿Qué estaba perdiendo peso? Entonces, puede decir que Montesquieu desarrollaba su idea para que el cierto sector de la sociedad la tomara, pero también me puedo decir que vivía en función de cierta sociedad. Sí, sí. Digo, obviamente. Obviamente todo autor tiene una mirada sobre el tipo de sociedad. Por eso son autores donde uno puede decir son filósofos políticos, no simplemente describe, sino juega en una posición. Me gustaría que, ¿no es cierto? Entonces él pensaba, si el despotismo es un problema, ¿qué lo frenó el despotismo históricamente? Este sector. Por lo tanto, lo que él ve es que ese sector pierde peso y se desespera. ¿Cuándo se alivia, para decirlo de alguna manera? Cuando ve el caso de Inglaterra, donde con la división de poderes, ese poder despótico queda como amainado. ¿Más o menos entiende esto? Ahora, eso se podrá aplicar en Francia y es difícil, digamos, porque Francia tiene otro recorrido histórico. ¿Qué es lo que se puede aplicar? La división de los poderes. La división de los poderes como un espacio institucional con capacidad de frenar, digamos, el poder de la monarquía. Pero después muere, no alcanza a ver lo que pasa después de la Revolución Francesa y todo ese tipo de cosas, ¿no? Así que me parece que es, a ver, en Aron ustedes van a encontrar un poco este pensamiento, primero, sociológico del autor, que me gusta a mí, y en segundo lugar, un poco una reacción, esta que yo estoy planteando, de una reacción ante la pérdida de peso de esta nobleza. Eso es una hipótesis, esta es la hipótesis, ustedes quédense un poco con esta hipótesis, ¿no? Es un autor que escribe fuertemente teniendo en cuenta eso. La nobleza le puede poner un alto. Todavía hay dos saltos a lo largo de la historia, que lo dice en otro momento. Uno ha sido la nobleza y el otro ha sido la religión. La iglesia también ha constituido una manera de poner alto a los avances del poder. No podríamos traer este ejemplo a la Argentina moderna, ¿no? Porque tenemos que hacer un salto muy necesario sobre algunas cosas, pero la reacción de misiones fue encabezada también por una fuerte acción de la iglesia. Entonces digo, por ahí Montesquieu decía, mira cómo también esto puede ocurrir en un momento histórico. Pero bueno, ahí terminamos un poco la idea de Montesquieu, el aporte de Montesquieu, que sería nuestro último gran autor de ver, ¿no? Se puede haber preguntas de Montesquieu que tienen que referenciar. Bueno, voy avanzando con unos pasos más. Yo les había preguntado algo respecto al tema de la representación. Vamos a ver cómo ingresa en la agenda política desde el punto de vista teórico la representación. Bueno, para decirlo de la representación, quisiera aclarar en este mismo una de ellas es que el concepto de la representación moderna nosotros lo podemos ver ya prefigurado por Hobbes. Cuando Hobbes distinguía que actor y autor y hablaba de la persona, en el fondo la persona, que era el Leviatán creado por nosotros, era una representación de nosotros. Sus acciones eran nuestras acciones. Lo que él hacía no era injusto porque yo creía eso. Su acción era como si yo mismo estuviera actuando. Es eso, un concepto de representación. Hay alguien que actúa por mí. ¿Está mal? Sí. Es decir, que aun cuando es un autor vinculado con cuestiones poco republicanas y democráticas, hay una idea de representación moderna. Ahora, la representación de la cual voy a hablar difícilmente podría haber ocurrido si la modernidad no hubiese hecho esta separación entre sociedad y Estado. La modernidad lo que hace es separar cosas. Una de las cosas que vimos que se separaban era la moral de la política. La política de la religión. ¿Se acuerdan esto? Como Marsilio y abre el espacio, básicamente lo vimos en Maquiavelo, se abren dos elementos. Falta una separación más por dar, que es la última que se va dando en la modernidad. Es entre sociedad y Estado. ¿Qué significa esto? Que hay una vida propia que se vincula a veces de manera resignada con otra que sería el Estado o la política. Pero empiezan a ser dos mundos. Yo puedo analizar la sociedad separada de las cuestiones políticas o del propio Estado. A ver, díganme ustedes. Locke es un vertebrador de esto. ¿Por qué? A ver, puede ser. Faltaría, para ser más contundente, le faltaría algo más. Digamos, la política, ¿cuándo se viene a instalar en Locke? ¿Desde el comienzo de la lectura del autor? Digamos, ¿desde que él está con otros hombres? No. ¿Se acopla en qué momento? En otro momento. Para todo eso que existía ya, derechos naturales, propiedad privada, preexistente a la creación del Estado, ¿está claro? Los hombres vivían una vida bastante buena, ¿se acuerdan de eso? Aumentando la naturaleza, no es malo. Hay una igualdad, una libertad, yo puedo aplicar las leyes de la naturaleza, etcétera, etcétera. ¿Qué hay? Previamente a la creación del Estado político, los hombres podían vivir una vida comercializando, comprando, vendiendo, haciendo cosas, estando con su familia. Eso sería la... el ámbito de la sociedad. La política viene después, cuando hay una falla cerca, y viene a enfocarse en un elemento a posteriori con funciones muy limitadas, muy concretas. Ahora, el hombre, ¿dónde se desarrollaba plenamente? Bueno, en su propia sociedad, en ese ámbito de la sociedad que era preexistente a este lugar. Entonces, en Locke nosotros ya visualizamos una separación entre una cosa y la otra cosa. ¿Quién es otro autor? Que no lo vimos, pero lo pueden reconocer, que también habla de esta separación. Adam Smith. El liberalismo económico, nada les mira a la cabeza, separa muy fuertemente el ámbito de la sociedad del ámbito de la política. ¿Cuáles son las funciones que tiene que cumplir el Estado como cuestión política en la sociedad? Es prácticamente nada. La mano invisible se encarga de organizar la propia sociedad. Hay un proceso de autoorganización de la sociedad sin intervención de nadie. ¿Está? ¿Qué es eso en el fondo? Hay otra vez una idea de que aquí hay un ámbito interesante de desarrollo sin necesariamente que existan las obras. Bien. Y el último caso también que tenemos que ver, tendría que ver ustedes, sería Constant. La separación de las libertades de Constant entre libertad antigua y libertad moderna tiene que ver con esto. La libertad moderna en Constant es justamente parecida a la de Montesquieu. Es el goce de los bienes privados. Es como que el individuo tranquilamente puede vivir su vida, deja estar tranquilo, comercialice, compre, vende. Esa relación con amigos. La libertad política no, eso es otra cosa. Eso me quita tiempo a la verdadera libertad de los modernos, que es justamente este espacio de la privacidad. Entonces, acá hay un ámbito para el liberalismo, primero, de fuerte separación, que no es menor, porque esto para un griego era inimaginable, era imposible de pensar esto para un griego, tanto así que no existía ni siquiera el concepto, donde la sociedad es, tiene un orden de preexistencia y de superioridad. Respecto a lo otro. ¿Sí? ¿Y qué tiene que ver esto con la representación? Bueno, a ver, ahora tratemos de unir este concepto con esto que traté de dar una vuelta. Uno podría decir que la representación política constituye, en la etapa moderna, una necesidad por una cuestión espacial. Donde usted decía que en el territorio la virtud podía explotarse, con el conocimiento de la elaboración de la ley, cuando se agranda el territorio ya se dificulta la cuestión. Así que podría decir, bueno, lo que pasa es que la modernidad va trayendo aparejado un proceso de mayor complejidad que hace difícil que las personas estén informadas de todo lo que está pasando. No puedo tomar contacto como hacían los griegos que se reunían ahí en la plaza, en el ágora y en cosas. yo preguntaría, ¿dónde nos reuniríamos los ciudadanos de la Argentina para discutir un solo tema hoy? En la cancha de River, no nos alcanza. ¿En dónde? Es muy difícil. Entonces, para algunos la representación política tiene que ver con ese tipo de cuestiones. Imposibilidades prácticas de los hombres poder reunirse, de tomar contacto entre todos los hombres, de dirigirse la palabra y dar sus ideas, etcétera, etcétera. Entonces se reduce la representación política a una cuestión práctica. ¿Se entiende? Estoy haciendo una crítica. Porque alguien podría decir, entonces, si nosotros encontramos una solución a esa cuestión práctica, no existe más la representación política. Y me parece que la modernidad no ingresa así el tema. ¿Sí? Es cierto que se dificulta realmente, pero me parece que hay otra justificación que buscar. Hay que buscar una cuestión teórica más profunda que nos permite entender el concepto de representación. Bien, y ahí me voy a dos textos que van a tener que ver ustedes para guiarlos en este punto. La idea es cómo ingresa entonces el concepto de representación moderna. Bueno, uno de ellos está dado en Constant. Constant va a encontrar una clave muy cortita, pero muy precisa. Como era una tarea que yo les había pedido de realizar, ¿alguien encontró algo? Había dicho que pudieran ver el Federalista y lo de Constant. Básicamente para poder comercializar, para comprar, vender, esa es la verdadera libertad. Por lo tanto, actuar en política, ¿qué le quitaba tiempo? Para realizar el verdadero propósito de su libertad, que es dedicarse a los asuntos comerciales, asuntos privados, ¿está claro? Entonces, de esta manera, la representación política ingresa como una descarga que hacen los ciudadanos modernos para que otros se encarguen de hacer determinado tipo de cosas. ¿Me siguieron esto? Porque, aunque sean dos palabras sencillas, me parece que está la clave de la comprensión de la representación. Los que hacen política no son superiores a mí, digamos, no es un ámbito de mejoramiento de la cualidad de los hombres. Al contrario, alguien se tiene que encargar de esos asuntos públicos. Yo me los saco de encima para que me dedique, para que me quede tiempo en mi actividad privada, y otros van a ser las veces de representantes míos, de políticos. Apareciendo el concepto que para un griego era impensable de políticos profesionales. Hacían un compañero que se intentó hacer la clase hablando de un tema, estaba comentando algo y le puse un ejemplo que tiene que ver un poco con esto. Cuando Max Weber hablaba del proceso de creciente burocratización y racionalización del mundo, él creía que todo se burocratizaba, ¿cierto? Y entonces dice que también esa burocratización abarca todos los ámbitos de la vida y también la política. Y empiezan a aparecer la modernidad en la diferenciación funcional y se van apareciendo un conjunto de políticos profesionales. Y hace una distinción, aquellos que viven para la política y aquellos que viven de la política. ¿Qué es lo que empieza a aparecer en la modernidad? Personas que viven de la política. ¿Está claro? Entonces, en Constant, la representación política aparece como una descarga de funciones. Me saco de encima el tema, que otros sean los que se encarguen. Total, la verdadera vida se juega en otro ámbito, en el ámbito de la privacidad. Se juega acá. Pongan esto, ténganlo en cuenta. Hay una advertencia final de Constant que matiza lo que acabo de decir. Constant, sobre el final del discurso, advierte que esto, llevado a un extremo, es peligroso, por lo que estoy diciendo. Y dice, bueno, si nos sacamos tanto de encima de eso, ¿quién lo controla? ¿No? Que es un poco uno de los problemas modernos. Pero en realidad su pensamiento es un auténtico liberal que se da cuenta sobre la peligrosidad de que nos saquemos todo de encima, porque puede que otros avasallen con nuestro poder. Eso es evidente. ¿Sí? Bueno, hay que una entrada de la representación política. No hay una cuestión de justificación por los espacios. Hay una cuestión valorativa en el fondo. ¿Eh? La verdadera vida está acá, yo me tengo que dedicar a esto. Y lo otro me sacaría tiempo. Hacer política me va a malgastar y limitar mi tiempo para que yo haga lo verdaderamente que me forme, que es otra cosa. El otro concepto, digamos, la otra entrada para entender la representación política es la que hacen los federalistas. El texto que tienen los federalistas que leer ustedes. Miren cómo lo dice, se lo leo yo, Constant dice, cuando viene narrando, dice, en especie de libertad que nosotros somos ya tiene, cuanto más tiempo nos deje para nuestros intereses privados el ejercicio de los derechos políticos, más precioso será para nosotros la misma libertad. No hay una superación a través de la política. Los otros autores que deberían ustedes leer para entender el concepto son los federalistas. Son los federalistas, digo, otras cosas de esto, que tienen mucho que ver, digamos, con el concepto de representación. Después de la independencia norteamericana, vieron las colonias norteamericanas, estaban unidos por lo que llaman lazos confederales, que no constituyen un Estado nacional como el término que nosotros entendemos. Cada Estado, se unía con el otro, por acuerdos que hacían parcialmente para algo. Por ejemplo, se unían para asuntos exteriores. Pero después mantenían una fuerte independencia. Bien, lo que se empieza a ver a medida que se independizaron de Inglaterra era la posibilidad de lograr una especie de unificación de esos territorios. Empiezan a hablar sobre que los ejemplos del mundo hablan de estados nacionales más consolidados, más fuertes. Y empieza una fuerte puja por tratar de ver de qué manera se unifican esas 13 colonias. Se redacta una constitución provisional donde supuestamente había que integrarse a las distintas colonias, pero para que todas queden finalmente integradas tenían que ratificarlo. Es decir, los convencionales de cada estado tenían que dar su visto bueno de que querían formar parte de ese estado adhiriendo a la constitución. El estado quizá más complicado de adhesión, los convencionales más reacios, entre otros, estaban en Nueva York, en los que menos querían saber con esta cuestión de unificarse. Entonces, los federalistas constituye un intento de un grupo de personas de presionar a la opinión pública de Nueva York para que los convencionales adhirieran a la nueva propuesta de adhesión de la Constitución. Este es el intento de los federalistas, lograr una federación. ¿Y qué es lo que hacían? ¿Qué es lo que tienen que leer ustedes? Escribían en diarios, escribían una gran cantidad de artículos, que van a leer ustedes son artículos periodísticos del momento, en 1780 años. Donde se utilizaba el medio de comunicación por excelencia del momento, que era el periódico, para presionar a la opinión pública. Hoy utilizarían otra cosa, la televisión, internet, un poco moderno todo eso. Bien, entonces lo que hacen es tratar de convencerlo y firman, no es menor, son tres autores, los periodistas, Jay, Madison y otro autor que conocido, el presidente, Jefferson. Son tres autores que escriben los textos. Aunque no se sabe quién escribe cada texto, porque no firmaban con su apellido, sino que firmaban con un seudónimo que era Publio. Publio era un general romano de la República. Un símbolo, digo, ¿no? O sea, el que firma es alguien vinculado con la República, que es lo que querían instalar de ellos. Bueno, este es un poco el intento de los federalistas, ¿no? En ese contexto tiene que ver eso que yo les di. Ahora, vinculada a la representación política, ellos van a establecer una distinción muy fuerte entre democracia y república. Van a ver que hay un cierto desprecio o poco aprecio por la democracia por parte de estos autores. Sí, una de dos grandes diferencias. A ver. Una de las diferencias, me acuerdo bien. Sí, una de las que la democracia no habla sobre la intención. Y otra sobre la cantidad de gente que la... Sí, a ver, ¿te acordás cuál era el problema que tenía la democracia? ellos hablan de democracia, se van a la antigua democracia clásica, donde participaban todos. Y ellos pensaban que era bastante licencioso, que todo vale, como que el pueblo cumpliendo los asuntos públicos traería más perjuicios que beneficios. Entonces distinguen la democracia, entendida en ese sentido, de la república. Y cuando hablan de la república, hablan de la república representativa. ¿Y por qué representativa? Porque ellos consideran que el cuerpo electoral podría elegir a un conjunto de personas que actúan en nombre de ellos, y el conjunto de las personas que los eligen van a elegir a aquellos que sean moderados, aquellos en los cuales la opinión pública pueda ser matizada, ¿sí? Dice que tiene que pasar el tamiz de las opiniones por un conjunto de personas electas. No se vaya a un elitismo absoluto, bueno, lo que yo estoy contando parece que fuera absolutamente elitista, porque recuerden que Estados Unidos no tuvo un pasado feudal, entonces no existían esas aristocracias que podían ir más típicas de Europa. Pero sí, en el fondo, da la idea de que ese conjunto de representantes iba a tratar de apaciguar, morigerar nuevamente la palabra esta, las opiniones de las personas que podían actuar o irrumpir violentamente. ¿Está más o menos esta idea? Hay una cuestión de espacios ahí. Uno puede decir, pero de acuerdo a Montesquieu, ahí es imposible que se instalara una república, porque los espacios territoriales eran muy amplios. Sin embargo, lo que se instala es una república. Entonces, ¿sí? Para ser muy contundente, que yo mismo gano. No tengo a mano. Acá como para ser serio. Pero la evidencia también es un poco esa, ¿no? Hay como una confianza que las personas que van a actuar van a ser personas con otro grado de responsabilidad sobre los asuntos públicos. Y que no van a estar movidas por intereses particulares, sino que van a tratar de atender al conjunto de la población. Pero fíjense otra vez cómo ingresa la representación política, no es una cuestión práctica. No era por las grandes extensiones norteamericanas, que era grande justamente para lo que eran otros países, aun cuando no es el territorio actual. Era grande. Sin embargo, no ingresa esta representación política por una cuestión espacial. Ingresa porque hay una idea cualitativa diferente de lo que va a ingresar. La representación política constituye una manera de frenar la conflictividad que tiene la irrupción masiva de las personas. El colegio electoral podría funcionar como usted también. El colegio electoral funciona porque lo consagra en Estados Unidos. Y nosotros durante mucho tiempo también. La representación indirecta, ¿no? Claro, exactamente. Sí. Yo de cualquier manera, porque parece que estuviera criticando fuertemente este punto, el ejemplo norteamericano es el primer ejemplo de una república democrática. Porque el pueblo en general podía votar. Obviamente que estaba como parcelado, lo que dice él. Primero en conjunto de personas. Después, para elegir al presidente, se pasa por un colegio electoral, es decir, una elección indirecta, una doble elección. Se supone que en el marco de todo eso es como que las opiniones van entre el pueblo, para decirlo de alguna manera. Y lo que sale elegido, hay mediadores. ¿Entienden más o menos esto? Entonces, suponían eso, que esas mediaciones le hacían un bien a la república, porque si no, el pueblo directamente irrumpiendo tenía cierto grado de peligrosidad. De cualquier forma, es un ejemplo histórico importante en ese momento de una representación democrática. ¿Sí? Bien, bueno, eso lo del tenis, el texto es bastante sencillo pero muy jugoso, porque dice otras cosas que yo no he hablado, pero dice más, ¿no? No solo de la representación, sino de otras cosas. Bien, tomen el texto de Coletti. Tienen la voz. Lo único que le voy a hacer leer hoy es una pequeña cuestión. No vas allá de esa intimidad de las personas. Bueno, que algo de eso habíamos visto los otros días. Lo que llamaban las libertades negativas. ¿Por qué? Porque venimos de un pasado absolutista, donde el poder absoluto avanzaba por sobre cualquier cosa, ¿verdad? Limitaba todo. Bueno, lo que hacen los liberales es ponerle un freno a ese poder absoluto. ¿Cómo le ponen un freno? A través de la consagración de los derechos civiles o las libertades negativas. Ahora, lo que nos quedaría un poco más es redondear la idea del Estado, de cómo, cuál es la misión del Estado en el Estado liberal. Pues Coletti es uno de los que habla de algo de esto. Porque Coletti, todo el texto es de una fuerte crítica, debe ser una parte donde lo está criticando. A ver, vayan a la parte, a la página. ¿26? Pasa en la parte. Sí. A ver, les digo, tienen que leer de la página 26 nada más hasta la 28, el primer párrafo. De la 26, donde dice todos los hombres tienen intereses opuestos. Desde ahí hasta la 28, el primer párrafo. Quiero que traten de detectar esto. ¿Cuál es la función que tiene la ley y el Estado en este momento? En el Estado liberal, ¿no? En la etapa liberal, ¿no? ¿Cuál sería ese papel? ¿Qué me está diciendo? Garantizar que nadie irrumpa en el territorio del otro, pero a la vez dar las condiciones para que cada uno pueda buscar su propio beneficio. A ver, ¿qué sería eso de...? Para mí está claro, te digo, es una palabrita que no sé cómo la entendés. ¿Qué sería eso, no invadir el territorio de otro? ¿Qué quisiste decir? ¿Cómo lo entendés? Distintos. En un estado natural habría todos tenido el mismo derecho. Ajá. Entonces no habría una guerra de todos contra todos. De esta forma, hay una guerra de todos contra todos, pero que está pautada. Bueno, digamos, entonces habría una guerra de todos contra todos. Pautada. Hay una regulación de ese estado de guerra, digamos. O sea, la sociedad civil te garantiza que las personas no se terminen matando. Bien, ¿qué más? ¿Qué otra idea? Entonces el Estado garantiza un poco eso. Pone las reglas de juego. ¿Para qué pone las reglas de juego? Además de lo que él dijo, que eso está bien. O sea, no se termine matando, pero me parece que por ahí... Para evitar que los intereses de uno se estén al otro. Para evitar. Bien. ¿Qué más? ¿Alguna otra cosa? Y garantizar eso, que cada uno buscando su propio beneficio. No dañe. ¿Cómo? No dañe al otro y aparte... Eso buscar el beneficio de cada uno hace que se beneficie conjunto. Bien, hay un ejemplo creo que estaba ahí, ¿no? Yo no sé, del árbol, me parece que está muy claro en este sentido. La competencia para los liberales es muy buena, ¿no? Porque la competencia en cierta medida termina haciendo resaltar a aquel que más se esfuerza. Esto sería un poco la idea. El Locke, ¿se acuerdan? El que se esforzaba y recogía el producto que estaba en el piso, merecía la pena ser protegido, etc. Eso es un poco las garantías que tiene que dar el Estado. Entonces esa competencia, esa lucha que se establece, por eso después el texto de Coletti dice que es una lucha, termina siendo eso una lucha de clases. Esa lucha que se va dando allí tiene que estar garantizada por algún instrumento con capacidad de poner un cierto tipo de ordenamiento. Ese instrumento va a ser el Estado objetivado a través de las leyes que el Estado pueda llegar a tener. ¿Está? Bueno, digo, ¿qué es lo que estamos viendo entonces del Estado? El Estado actúa como una especie de árbitro imparcial, por lo tanto, ¿no? Pone orden cuando la situación se desmadra y vuelve nuevamente a su situación anterior. Es decir, no actúa. Como que bordea la sociedad, le pone el marco de la sociedad, a partir del cual los hombres, con sus diferencias, con su grado de insociabilidad, que es un poco lo que dice Kant, y de diferenciación, juegan. ¿Está? Un poco el ámbito del mercado, ahí tienen que jugar. Cuando esto pasa por alguna cuestión de cierto grado de peligrosidad, el Estado viene y actúa para poner el orden. Bueno, esta es un poco la idea del Estado en el concepto liberal de la palabra. Yo quería empezar a marcar eso, porque la última mirada va a producir una crítica de muchas de las cosas que terminamos de ver. O sea, este concepto de Estado como árbitro, el texto de O'Donnell, que es un texto que recupera una vertiente marxista, va a criticar fuertemente. Bien. Bueno, todo esto, digamos, que quedan cosas sueltas por dar sobre esta unidad. Yo me quedo un rato por si alguien tiene duda, pero no, en general yo quería plantear un poco lo de Montesquieu, me interesaba la idea de la representación política, la división de poderes y el Estado como elementos típicos de este momento. Ahora, el planteo, lo que viene acá adelante no va para el parcial, es un esbozo de cómo deberían leerlo, pistas para cuando lo lean. Sería ya la última parte, serían las críticas a algunas de estas instituciones críticas del liberalismo. Entonces, se pueden plantear distintas críticas. Van a tener que leer una crítica parada sobre un concepto de libertad diferente. Hay otro concepto de libertad que se puede transitar. Me parece que algo habíamos dicho la semana pasada. La verdad que no lo anoté. Temor de decir más o menos lo mismo o cosas parecidas, Pero digamos, nosotros hasta acá vimos un concepto de libertad negativa, ¿no? Nadie me puede obligar a hacer lo que yo no quiero hacer. Nadie puede tener injerencia sobre mi propia conciencia, sobre mi acción, etc. Esa sería la libertad negativa. Ahora hay otros dos conceptos de libertad que ya son distintos y que escapan a la órbita del liberalismo. Uno es lo que se llama la libertad positiva. Y hay otro concepto que sería una libertad negativa, pero de corte republicano. ¿Dijimos algo de esto la semana pasada? ¿Los que se quedaron, no? ¿Seguro? Bueno, entonces le pongo un ejemplo que es probable que sea que a mí se me ha marcado. Fácil de ver. Y digo un poco otros conceptos de esta libertad. A ver, vamos a distinguir estos dos ejemplos bien polares. Una cosa es ser el dueño de una gran empresa, un medio de comunicación. ¿No? Esa es una situación de una persona, dueño de una empresa, de medio de comunicación, para hacerlo bien directo. Y la otra es una persona que viene con problemas laborales, de forma estructural, es decir, que sistemáticamente está teniendo problemas en su situación laboral. Desde el punto de vista liberal, desde el punto de vista del liberalismo, las dos personas están protegidas por los que llaman las libertades negativas, es decir, el derecho a la expresión se le garantiza a las dos en principio. Sí, las dos tienen constitucionalmente la posibilidad de expresar sus ideas. Eso estaría consagrado constitucionalmente y fue la lucha inicial del liberalismo. Ahora, alguien puede sospechar que estaríamos hablando de despliegues concretos en la práctica social de igual forma. No, a nadie se le ocurre. Que los dos puedan desplegar esas libertades negativas de igual manera. ¿Se entiende esto? El despliegue tiene que ver con las libertades positivas. Las libertades positivas difieren de las otras que tienen que ver con la acción. ¿Está? Con la salida de mí mismo. La libertad negativa es el encierro. ¿No? Yo me meto sobre mí mismo, nadie se puede meter conmigo. La libertad positiva es la salida para tratar de conseguir cosas. Hay un sentido de acción. ¿Está la diferencia? Entonces, en el caso que acabo de mencionar, claramente a ninguno se les ocurre que esas dos personas, aun cuando tengan protegidos sus derechos, puedan desplegar sus libertades positivas de igual forma. No hay manera. Es imposible, digamos. O al menos lo hace demasiado dificultoso. Este es un nuevo concepto, digamos, que los liberales no habían visualizado porque no les interesaba. Porque no les interesaba el concepto de acción. Sino que les interesaba el concepto de encierro, de protección interna. Ahora, hay un texto que son tres hojitas nada más. Muy repetitivo, de un autor que se va a llamar Biroli, digo para cuando lo lean, Biroli. Mauricio Biroli. Que va a trabajar un concepto de un autor que sí pueden conocer, que es Skinner. Skinner lo hemos visto en la República Italiana, tiene un texto de la República Italiana. Bien. ¿Cuál es el nuevo concepto que, en cierta medida, pone a la luz en la etapa esta actual? Son autores actuales. El concepto más o menos es el siguiente. Dice que es una libertad negativa, pero de otro corte, no es una libertad en sí. Para ver. Voy a poner otro ejemplo también así. Imaginemos esta situación, un achiro del bosque chaqueño y el dueño de las grandes extensiones de la tierra donde este achiro trabaja. ¿Está? Entonces ahí hay una situación, se pueden dar, o de hecho se deben dar, situaciones de fuerte explotación sobre esa persona. Trabaja obviamente en negro, le hacen comprar en los negocios donde él tiene cierta incidencia, no con lo que cobra. Lo hacen trabajar más cantidad de horas de las que pudieron haber pautado, aunque sea verbalmente, le pagan cuando le pagan, por lo tanto él tiene el derecho de la libertad negativa, ¿no? El derecho liberal, el derecho civil, de poder accionar contra el achero. ¿Estaremos de acuerdo? ¿Al principio eso es así? ¿Al principio es así? El achero contra el patrón. El achero contra el patrón, que además tiene un concepto que es el patroncito, ¿no? Bien, ahora, en la realidad, ¿esto ocurre? ¿Esto podrá ocurrir? Difícilmente. ¿Por qué? Y acá viene el concepto de la libertad muy rusoniana. Porque en realidad el otro lo puso en una situación de dependencia de su vida sobre la mía. El otro, la vida del otro depende de mí. Por lo tanto, nadie va a accionar contra eso. Porque su ser depende de lo que yo haga y deje de hacer. ¿Está? Además de tener una justicia que seguramente obraría en favor del dueño de esa tierra. Entonces, esta libertad negativa de carácter republicano es una libertad de no dependencia. Este es el concepto. Por eso es interesante este concepto muy nuevo para América Latina, donde hay situaciones de falta de igualdad muy fuerte. Donde esta situación que yo dije, no es una situación irreal, está llena esta situación. Primero te someto, te pongo bajo mi dependencia, te pongo lo que decía Rousseau, el collar de la esclavitud. Una vez que sos esclavo, que tu vida depende de la mía, ¿qué acción vas a tomar vos? ¿Cuál es el despliegue de tu libertad? Aún cuando tengas garantizada la libertad constitucional, aún cuando tu derecho civil sea vigente, es una formalidad, ¿se entiende esto? Entonces la libertad republicana es un lindo concepto porque trabaja el concepto de igualdad. No se mete solamente con la libertad, sino que combina libertad con igualdad. Cosa que para los liberales esto no forma parte. Porque los liberales, entre los dos conceptos, entre libertad e igualdad, juegan muy fuertemente todas sus fichas de la libertad. No buscan sociedades igualitarias. Pero no buscan sociedades igualitarias. No les interesa el concepto de igualdad. Les interesa el concepto de libertad. Sí. No, yo pienso, pero un liberal no me diría, ese chino tiene la libertad a diferencia del esclavo de renunciar. Totalmente. Totalmente. Claro, digamos, es cierto eso, en una sociedad libre podría serlo, me retiro. La pregunta que yo te haría, poniéndolo un poco en el lugar de la situación real, ¿uno cree realmente que esa persona tiene mucho más destino que ese? Cuando yo dije la palabra esta patroncito, no sé si han escuchado hablar o si han, si han tomado contacto, realmente hay como una idea de sumisión muy fuerte, he incorporado una idea de sumisión. ¿Eh? Es más, yo le digo, yo he trabajado en grupos que he intentado, visto a la distancia, creo que el motivo estuvo bueno y a veces las prácticas no salen bien. En cierta medida, estuvimos contratados, digo, no fue una cuestión de voluntad, para tratar de ver si se podían romper estas situaciones, ¿no? Ir a, si se quiere, hablando con personas que podrían estar en esta situación, tratando de producir una especie de toma de conciencia, para decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, que ellos pudieran ir descubriendo su situación, para ver si ellos podrían hacerse valer por sí mismos. Esto sería, ni siquiera en el fondo la motivación estaba en eso. Con una explicación más racional, ¿no? Todo, pero en el fondo era más o menos eso. Es muy difícil, es muy difícil. Muy difícil por distintos motivos. Porque un poco les pasa, si yo me voy acá, ¿a dónde me voy? Mi vida depende del otro, y en cierta medida, y es lo peor del paternalismo que se vive en la Argentina, o en América Latina, hasta se da un agradecimiento a muchos, porque parecería ser que lo poco que tienen lo tienen gracias a. Cuando eso ocurre, digamos, estamos en problema, es una sociedad que está en problema. Ya te doy. Entonces, me parece que es un interesante concepto, aunque sea que lo tengan en cuenta, eso constituye una crítica al concepto de libertad liberal. ¿Lo ven claro esto? ¿Está? Porque no quiere decir que a vos no tengas esos derechos, como dijo él. Evidentemente, vos tenés la posibilidad, esto no es una esclavitud, hay una superación respecto a lo otro. No hay un sistema donde a vos te obliga formalmente. Ahora, la propia vida fue la que te va llevando, digamos. Sí. Bueno, para aclarar nada más, creo que eso tiene que ver con lo que usted decía del concepto de esta herencia de respeto a los oligarcos, ¿no? La oligarquía, el respeto a al mando, a la obediencia, a las instituciones, a la patria. Bien. Y usted sabe, yo no entro en este tema, ¿verdad? Porque no alcanza el tiempo. Sí, pero hay un tema que me gusta, que es un poco, que por ahí podría venir bien como noción de política, que son las grandes ideas, ¿no? Grandes ideas. Por ejemplo, las ideas conservadoras, las ideas liberales, las ideas socialistas. Eso es uno, tengo en cuenta cuál sería la teoría de esas ideas y después cómo se acerca o no, y llevarlo a situaciones prácticas. Esto que está contando él. Eso es una idea fuertemente conservadora, muy fuertemente conservadora. Para el conservador, lo que existe en la sociedad son jerarquías. Hay algunos que están por encima del otro. Y esto no quita que yo no tenga responsabilidad para quien está más abajo. ¿Sabes dónde hay un pensamiento parecido a esto de algo que por ahí podemos reconocer porque hemos visto? En las ideas organicistas de la Edad Media, por ejemplo. ¿Tá? Había algunos que estaban más arriba, que estaban más cerca de Dios, y había otros que tenían grado de perfección. ¡Tá! Escalones. Esos escalones, esos distintos escalones, deben ser respetados jerárquicamente. Y la sociedad es ordenada en la medida que yo respeto ese tipo de cosas. Eso se vive muy fuertemente en varias partes de la Argentina. Yo diría que en el interior, digamos, la verdad es que lo vi absolutamente plasmado cuando me tocó ir a trabajar. Una cosa es verlo por los medios de comunicación, lo que uno se imagina, y otra es trabajar con las personas que supuestamente vos querés darle una mano. También dentro de muchas empresas. Esa idea al interior de la empresa se... ¿Sabés lo que hay? Hay una pequeña diferencia, una gran diferencia. Que por ahí uno la tiene que vislumbrar con que en una empresa ahí sí tenés más libertad de poder libre. ¿Qué es lo que te corre? El temor a la desocupación. O sea, el momento de desocupación, ¿cómo funciona la desocupación? Es un adiestrador de las personas, ¿no? Lo llamo un mecanismo de control muy fuerte. Porque si yo me hago el cocorito en un lugar o pretendo otras cosas, me echan y no tengo trabajo. pero hay una conciencia de la situación, digo que vos te das cuenta de esa situación donde vos te sentís mal y donde podés te vas. Lo que yo estoy contando acá, hay una pérdida de esta conciencia. Hay como una sumisión natural, una aceptación, aquí este es mi lugar y yo hago eso y no me quedo con mecanismo, digamos, ¿no? Es peor todavía, es mucho más nefasta. Y para todo eso es porque yo al otro lo hice desigual a mí. Y el otro tiene que darse cuenta que su vida depende de la mía. Bueno, ese es un concepto que me parece interesante cuando lo lees, son tres hojitas nada más. Del texto del libro, pero ustedes diferencienlo. Acá es un buen paso. Porque yo, sí, sí. Bueno, a ver, ¿cómo se llama o cómo lo puedo desentrañar? Desentrañar es más difícil, es una respuesta más práctica, a mí se me puede escapar. Lo que te puedo decir es una respuesta práctica, es una idea mía, nada más. A ver, una cosa que tiene que quedar claro, que es como última clase, es que el poder económico termina teniendo una incidencia muy fuerte sobre las instituciones. O sea, lo que nosotros habíamos visto recién era, para traer la categoría teórica, ¿no? Habíamos visto que el Estado era un árbitro neutral. Entonces, en estas situaciones de explotación, uno podría decir, apelar al Estado, ¿no? Para denunciar al patrón, y el Estado supuestamente va a garantizar, bajo su neutralidad, que a esa persona la dejen explotar. En realidad, el Estado está fuertemente cooptado por estos grupos. El Estado no deja de ser ni más ni menos que un brazo a los cuales o le debe el privilegio de haber sido designado juez, o de haber sido designado secretario, o haber sido designado gobernador. El brazo político funciona como un ámbito más del ámbito de la dominación general, digamos, ¿no? Eso es un poco lo que pasa. Entonces, cuanto menos control existe sobre esas situaciones, más fuertes son esos poderes. ¿Qué piensa que realmente en Catamarca, después de lo que pasó, por ahí lo pudieron seguir, ¿no? En el caso de María Soledad, todo eso, ¿cambió demasiado la lógica de esta estructura de poder? No, cambió un poco el maquillaje, seguramente los medios de comunicación a veces juegan un buen papel ahí porque denuncian y todos se cuidan. ¿Cuánto tiempo se cuida? Yo no sé qué pasa hoy en Catamarca, digamos. Yo no creo que el Frente Cívico sea tan diferente en su funcionamiento de lo que podría haber hecho en esta banda, quizás, ¿no? No sé, es bastante complicado. Los nombres, te digo que sean los nombres. Bueno, habrán escuchado situaciones feudalistas, se han escuchado. Hay una palabra que me gusta más todavía, que es una palabra, se la ha escuchado a Weber, digamos, digo, como categoría general, pero que es el patrimonialismo, ¿no? O sea, patrimonialismo es que eso es mío, es de mi patrimonio, ¿no? Cuando él hablaba de eso, cuando Weber hablaba de esa categoría, decía que las burocracias dependían de la persona, ¿no? Entonces los poderes son propiedad mía. En cierta medida es un poco lo que pasa. Y después está la palabra esta, nepotismo. Pero el nepotismo sería otra. El nepotismo son el poner, ¿no?, los familiares, tener una vinculación. Me parece que la palabra patrimonialismo es una buena cosa. Porque se supone que es patrimonio de alguna familia. El gobierno es patrimonio de una familia. El Estado es patrimonio de una familia. ¿Está? Los bienes son patrimonio de una familia. Y se hereda, absolutamente. Ustedes que van a estudiar historia van a ver familias enteras que se suceden. Año a año, generaciones a generaciones, que son los mismos. Y a veces cambian, digamos, de apellido porque se casaron, porque pasó algo con el apellido, son los mismos. Pero bueno, hay un concepto de libertad negativa. De libertad negativa republicana. Otra idea de crítica al liberalismo es la que menos importancia le doy. Y lo claro, para cuando lo lean en sus finales, no se haga mucho problema. No voy a ahondar. No quiere decir que por ahí no haga una pregunta y dice, pero usted dijo tal cosa, ¿no? Yo no digo que no lo voy a preguntar. No le doy tanta importancia, aunque me digan el concepto está. Hay otra crítica que le van a encontrar a un autor que se llama Carl Schmitt. Está grabado, así que está grabado, así que ya está dicho. Carl Schmitt. Bueno, Carl Schmitt va a hacer una crítica a una institución típica de este momento liberal, que es el Parlamento. El Parlamento. El Parlamento se suponía que era el ámbito de la discusión pública y abierta. Para el liberalismo, en un comienzo, se suponía que era el ámbito de la discusión racional, ¿no? O sea, el Parlamento era la razón aplicada a la discusión. ¿Qué quiere decir esto? Me voy demasiado teórico. En realidad, las personas que eran representantes no iban con posiciones prefijadas. Estaban iluminadas por la verdad de la razón. Entonces iban al recinto y las posiciones podían cambiarse de acuerdo a la capacidad de argumentación que tenían los distintos representantes parlamentarios. ¿Estamos en el centro?